3 de julio 2019. ¿Quién no quiso navegar en un barco para ser libre? ¿Cuántos humanos cumpliremos nuestros sueños de niños? ¿Cuántos de nosotros quisimos robar un banco para repartirlo en el barrio y sentir que la justicia existía? ¿Cuántos quisimos tener el derecho de soñar? ¿Cuántos niños quieren ser grandes para creer que quizás el mundo no es tan malo? ¿Cuántos niños no llegan a ser grandes por pobres y negros? ¿Cuántos muertos por el frío? ¿A cuántos les sobran frazadas y no las reparten? ¿Cuántos pobres alrededor de una olla? ¡Ay! ¿Cuántos corazones sin alma existirán? ¿Cuánta mentira de los medios que repiten los que prefieren odiar? ¿Cuántos marcharán algún día pidiendo que se enseñen los colegios a dar abrazos sin importar procedencia, color o ideología? ¿Cuántos ahogados más soportarán nuestras almas? ¿Cuántos huérfanos caminan entre nosotros y no lo sabemos? Hoy hay 40 personas que se dejarán de preguntar por qué tanta maldad en el mundo. Tuvieron su ángel, tuvieron su diosa. Gracias, Carola. Gracias, nuestra capitana. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito, www.elgrito.com Los Hornillos. Por Radio FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro. Y ahí hoy pudimos encontrar una buena noticia, por eso podemos empezar una vez más un día. Por Radio Tinku 107.9. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Vida en tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Buenas noches, estamos empezando un día de este 3 de julio de 2019 con afuera un frío intenso y adentro un sonido también intenso. Revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad. Bueno, estamos en vivo por Radio Tinku 107.9. Hay vías de comunicación que pueden usar para tomar contacto con nosotros y nosotras. El 471-168 es el fijo de la radio. El 1550-5221, el celular. Ahí pueden mandar mensajes de texto, WhatsApp. Audios no sé, porque no está funcionando bien WhatsApp. Hoy tuvimos algunos problemas, pero bueno, el que quiere lo logra, esto es así. Con el corazón de la grande Babilón. Buenas noches. ¿También? Buenas noches, Gonza Maidana, ¿cómo estás? Bien, lindo. También se pueden llegar hasta acá para mandar los audios en vivo directamente. También, buenas noches, Vero Oyarzún González, ¿cómo le va? Muy bien. Clarín Muraro. ¡Oh, bien! Sí. Sabiste que ella es la designada a decir tu apellido. Sí, justamente porque la queremos bien. Ella se esfuerza y lo logra. Hola Adri Rodríguez. Hola, ¿cómo les va, compañeros? ¿Todo bien? Bien, bueno, equipo a medio completar, todavía sin Laszlo y todavía sin Mauro Schoenfeld, que están llegando. Así que bueno, nos la bancamos así como estamos, con el equipo a medias. Hoy tenemos varias cosas interesantes para compartir. Y bueno, ya en breve sale la primera entrevista. Ya vamos, ¿no?, a hablar con Pablo. Pablo Berna es el hijo de un genocida, médico, ¿no? En la última dictadura estaba a cargo de anestesiar en los vuelos de la muerte. Y tenía totalmente prohibido, por eso de que vos no podés atestiguar contra tus padres, dar su testimonio en la causa, ¿no? En la causa contraofensiva se llama. Claro, bueno, no se lo aceptaba como testigo por el vínculo. Claro. Uh-huh. Y bueno, ayer pudo atestiguar y bueno, hoy vamos a hablar con él, a ver cómo se sintió. Más le pesa a Lilita, después vamos a hablar de eso. ¿Más le pesa? Claro, ¿está más pesada? No sé, debe ser la única que sigue engordando en este país con el hambre que hay, ¿no? Sí, que trata de pobre a los genocidas que tenían 19 años. Que se revean los juicios injustos. Claro, sí. Pero la y los pobres viejitos, ¿no? Claro, la ley de inimputabilidad la quieren subir. Sí. La quieren bajar, digo. Sí, eso, que sea menor la edad. Claro. En la que se puede imputar a un menor por estos tremendos delitos, ¿no?, que cometen. Dejando afuera todo el sistema que los lleva a donde los lleva, ¿no? Sin ese análisis de nada. Pero bueno, tenemos más noticias aparte de... tenemos más notas aparte de lo de Lilita. Lo de... Ay, no, por Dios. Lo de Pablo Berna. De fútbol no vamos a hablar hoy. ¿Por qué más a las 9:30 juega Chile-Perú? Hay doble bar, dice. ¿A dos? Doble bar. ¿Como dos goles? No, como dos veces van a repasar todo. Ah, sí. Che, ¿por qué no querés hablar de fútbol, Gonza? Y porque River todavía no juega. Ajá. ¿Vos, Adri, algo para decir de fútbol? No, no. Acá estamos. Estoy trabajando. No me mole. Bueno, todavía no hablamos de... Voy a encontrar a alguien con quien hablar de fútbol. No cuentes conmigo, ¿eh? Sí, no, no, por eso te sé que no. ¿Estabas diciendo las notas que van a pasar hoy día por un día? Sí, así es. Recién hablamos de que vamos a estar escuchando a Pablo Berna en esta posibilidad que tuvo de atestiguar. Vamos a estar hablando también con Sandra Jerez Bravo desde Caleta Olivia. Sandra es la hermana de Gustavo Jerez, quien murió en dudosas circunstancias, y en esto está implicado la policía de Santa Cruz, y bueno, hay reclamos, ella es querellante en la causa, y bueno, la apoyan muchos vecinos, que además, cuando pasan estas cosas, siempre es como una gota más en el vaso, ¿no? Claro. Pasa algo más y entonces reclamamos por una cosa más, que no es un hecho aislado, sino que parece ser que en estas ciudades pequeñas, no es la primera vez que lo leemos, empiezan a pasar cosas que antes no pasaban y, bueno, se van sumando causas por las que reclamar. Sí, también a Gustavo en el 2016 lo detiene la policía y a las horas aparece muerto, ahorcado en la cárcel, en la comisaría. De ahí nace todo esto de pedido de justicia. Y aparte, esta cosa de nombrarlos tiene que ver con esto de que ellos no son estadística. Porque sí, se dice, mueren, no, acabas de decir el compañero anterior de la sala de los peces, Eduardo, que por ejemplo, se hablan de cada dos días una muerte dudosa. Entonces, ellos tienen nombre, apellido, tenían una familia atrás, tenía gente que está pidiendo justicia. No son solamente un número, sino son personas como somos cualquiera de nosotros. Por eso es la importancia de hablar de ellos, de nombrarlos, ¿no? Por eso es que nosotros insistimos en esto, porque siempre lo decimos, podría haber sido nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro tío, nuestro primo. Y eran personas, o sea, básicamente esto de, por eso que decíamos hace un ratito en la editorial, esto de morir porque sos pobre, joven y negro, ¿no? No podemos naturalizar, nos negamos a eso. Sí, y también el hecho también de más allá de que haya una policía que con esto nos esté diciendo que tiene una total impunidad y que esta gente merece eso, que luego traten de disfrazar estos hechos, culpabilizando aún más quizás algún error que haya cometido alguna de estas personas. Bueno, siempre se termina en la muerte, que no es ningún justificante como para hacer justicia. Entonces, hay gente que tiene la posibilidad de pasar por la justicia y aclarar los hechos, y hay gente que no la tiene porque muere en la calle en manos de una policía que no mide, digamos, su poder, que abusa de su poder, que tiene un arma en la mano con la cual puede decidir cuándo vive y cuándo muere una persona, más allá de lo que esta persona haya hecho. Bueno, lo que no podemos naturalizar es que las cosas terminen de esta manera, ¿no? Claro, y aparte es importante contextualizar, ¿no? Cómo ellos, de dónde vienen, donde estaban insertos, ¿no? Las posibilidades, ¿no? ¿Cuántas veces ha debatido el tema de la meritocracia, ¿no? Y la quisieron instalar, que mucha gente se comió la historia de la meritocracia, de que roban porque quieren. No es así. Hay todo un sistema detrás

será verdad, simple la verdad, retorcida la mentira, flota en el aire la verdad, flota en el aire la verdad, flota en el aire. Ella se quedó volando en soledad. ¿Cuál será mi nombre o mi real identidad? Es que alguien me buscó o nadie sabe de mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Todo mi ser quiere saber. Cruda la verdad, cocida la mentira, aunque pase el tiempo, la verdad siempre será verdad, simple la verdad, retorcida la mentira, flota en el aire la verdad, va buscando algún lugar para aparecer, cuando alguien la mira, ella está, siempre se deja ver. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Todos los miércoles de 21 a 24. Programa radial con ideologías. Un día me encontré a una negra candombera que me decía que yo, sin saber en qué andaba mi chido, aceptando una u otra en su carro latino. Me acerqué, le dije, che, negra candomera, vení para acá. Y sin dudar, se acercó, la miré y le dije, che, negra, negra candomera, no me pases por arriba, quiero conocer a tu familia, negra, negra, negra. La traga muerto mamá y atenta su manete, ale con canca, su manep, su manega, deja su pata, taca, taca y garaca. Solo no mané la bio, bra y baraca, naga, negra, negra, castigo, topa, acá, quiero conocer. Negra, negra candombera, no me pases por arriba ni ni pipa, quiero conocer a tu madre y a tu padre, y a tu hermana, y a tu primo. es amor. Muchas gracias por haber venido, por haber bailoteado en el baile de Raúl y los demasiados. Sigan abrazando al mundo, que el mundo necesita de tu amor. A corazones, a pequeñas, a actitudes lindas, que este mundo necesita amor. En Facebook como un día programa radial. Silbando, despacito la vamos llevando. El amor es una cosa dolorosa, dijo y rompió la botella. Esta noche brindo sin ella, disimulando una danza, se la clavó en la panza y el dolor gota a gota que salía de su boca le iba diciendo al oído: morite tranquilo. El tipo estaba jodido, tenía tan grande el ombligo. El buraco no era sencillo, no cierra como bolsillo. El tipo está agonizando, de la vida se lo van llevando. Y en el último suspiro creyó escuchar como un tiro. Pero no, no era bala, era la verdad que entraba y le revelaba el secreto de la complicada existencia. Y así más tranquilo y sin miedo comentó: la verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, la verdad. La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, la verdad. De noche trabaja Rosa, de la esquina en la flor más hermosa. Que su lengua de espina no lastima. Bueno, seguimos transitando este frío, un día, una noche. Acabamos de hablar con Pablo Berna, una entrevista muy interesante, ¿sí? Sí, con respecto a esa, a la entrevista de recién, nos escribió sí. Acá Luciano Díaz, aquí le damos la bienvenida, ¿no? Que estuvo acá. Un abrazo, compañero. Claro, que bueno, el lunes empezó acá, salida de emergencia, que una salida que todos vamos a necesitar, pareciera, ¿no? Sí. Esa salida de emergencia. Buscando el cartel, ¿no? Desesperadamente. Claro. Con respecto a eso, dice, conversaciones innecesarias, chiques. Me recuerda un caso real que plasmó Osvaldo Bayer en un libro, Rainer y Minu, una historia de amor entre un hijo de un jerarca de la SS y una hija de judíos muertos en un campo de concentración manejado por el padre de Rainer. Sí. Hace poco. Siempre con el dato interesante, Luciano, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre ahí. Atento. Atento. Porque la verdad que sí, yo. Cuando lo escuchaba Pablo, admiro la fortaleza de estos chicos que se han juntado para sacarse ese estigma, toda esa carga que ellos le vino de arriba, ¿no? Y por eso remarcaba esto de que ellos también han sido víctimas. La vez pasada contaba, leía el relato de una chica que tenía una compañerita, que una vez le invitó a donde trabajaba su papá. Sí, le dice, bueno, vamos a ir donde trabaja mi papá porque vamos a poder ver en una tele re gigante la peli que nosotros querramos todo. Cuando la van a buscar en un Falcon, a ellas dos, llegan a un lugar que ella dijo, uy, esta casa es enorme donde trabaja. Y resulta que era la ESMA, donde trabajaba el padre. Y ella había llevado en una carterita un pulovercito que le había dado la mamá si hacía frío. Cuando ellos llegan a ver al papá de esta chica en su oficina, el papá de la chica le pregunta, ¿qué traes ahí? Y ella le dice, un pulovercito. Y el padre le agarró, estamos hablando de niñas de 11, 12 años, ¿no? Le agarra la carterita y se la revisa toda. ¿no? Después ya todo esto anduvieron por todos lados y la chica esta le muestra, dice, te voy a mostrar un secreto, y lo lleva a donde, a la habitación del padre, porque el padre se quedaba a dormir ahí, y le muestra, le abre el placar y aparecen un montón de armas y le dice, ¿querés ver otro secreto? Y le muestra una granada. ¿Querés ver uno más? Y le muestra la pistola del padre, una pistola chiquita. Y cosas así sucedieron ese día, de que ella no la molestaba nada y veían una tele gigante, la peli que ellas querían. Y resulta que en un momento a ella le quedó grabado que vio que bajaban un falco a una chica de pelo largo, que se la veía muy mal a la chica. Y ella le quedó grabado eso de la chica esta, que en qué circunstancia. Y le preguntó a su amiguita, ¿qué hacían? Dice, ¿viste como SWAT? Eso que estaba de moda en ese momento, esa serie norteamericana. Le dice, ¿viste como SWAT cuando detienen a gente? Bueno, acá se hace eso. La nena le dice así muy suelta de cuerpo. Bueno, vuelven a su casa y ella nunca más volvió a hablar del tema. Cuando empiezan las marchas en el año 80 de las madres, o sea, cuando se empiezan a hacer más masivas, ella empieza a participar de todo esto y a ella le quedó dando vuelta, ¿qué habrá sido esa chica que ella vio tan mal bajando de un Falcon, ¿no? Y ella se presenta a declarar pensando si era importante o no su declaración, hasta que le dicen, esto es recontra importante. A todo esto, en ese interín se entera, a su amiga la vio una vez más, que la vio muy mal, muy que dice, parecía una persona como sin alma, ¿no? Y cuando ella empieza a declarar en el juicio, que era re importante, porque en ese momento se estaba tratando de mostrar que en la ESMA hubo gente detenida, que hubo tortura, todo, era muy importante lo que ella había visto, porque era el segundo de Macera, el padre de su hija, de su amiga. Y se entera que su amiga se había suicidado. Entonces, yo pensaba en eso, en las víctimas de todo esto, en esas víctimas que no son, de las que poco se habla, ¿no? Por eso es importante lo de Pablo, para que reconstruyamos nuestra historia. Es como dijo él, no fue algo que le hicieron a la familia, sino que algo que se le hizo a la humanidad. Entonces, por eso es importante. Gracias a Luciano también por el dato que nos acaba de dar. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Fue muy fuerte también. Sí. Leer eso fue muy movilizante. Entonces, por eso pensaba en la importancia esta de que reconstruyamos todo esto, porque, por ejemplo, esta chica, a sus 11 años, tuvo la carga de lo que vio, y no, hasta que ella no lo pudo decir en un juicio, nunca supo qué pasó con esta chica, pero ella la atormentaba por las condiciones en que la vio. Sí, muchas veces en la infancia vivimos cosas que no podemos meter en ningún lugar, ¿no? Lo que se llama eso que no es simbolizable, ¿no? Como la muerte misma. Vivo esto desde un lugar de inocencia y de desconocimiento, que luego, con el paso del tiempo y con las situaciones que van aconteciendo en la historia, puedo meter en algún lugar, puedo entender que eso era parte de una estructura que en ese momento yo desconocía, ¿no? Claro. Bueno, sí. grandes pasos. Vamos a avanzar el día personas. Que nos hagamos cargo de nuestra historia, ¿no? Sí. Bien. Sí, pero por suerte ahora es la época que vamos a levantar el programa con buenas noticias, ¿no? Porque por acá hemos pasado por un eclipse. No hemos mirado. ¿Miraste el eclipse, Clary? No lo miré. Pero no sabes lo que te perdiste. Me dediqué a ver, me dio, no sé, cosita, ganas de cuidarme. Como no me fabriqué la caja que nos contó el astrónomo y todo eso, por falta de tiempo y de cajas. Sobre todo. Me dediqué a mirar la luz, o sea, miraba para el lado de las montañas. Y sí, y realmente, bueno, te dijo que no había falta que te compras zapatos, no tenían que ser cajas de zapatos necesariamente. No, no, bueno, pero yo toda caja que veo va a parar a la salamandra. Entonces me encuentro pero en eso un va con leña. Sí. No con cartón. Bueno, pero bueno, para aprender mucho más cartón que leña últimamente. Bueno, fue muy impactante la luz que generó el eclipse. Me aparte, dediqué a ver eso. Muy bien, porque fuimos los privilegiados de poder ver un eclipse. Encima que vivimos en uno de los lugares más lindos del mundo, nos pasan todas estas bellísimas cosas. Hola, Mario. Muy buenas tardes. Digo muy buenas noches, yo por el uso horario, decíamos. Ah, claro. Porque con esto noche. Se está achicando, pero porque dice uno de los lugares más lindos del mundo, cuando antes decía el lugar más lindo del mundo. ¿Qué pasa? Pero le resulta que se dio cuenta que era como muy egocéntrica diciendo eso, ¿viste? No, no. No, pero yo me digo que el valle es el lugar más lindo del mundo. No puede caber duda, solamente le puede caber duda a quienes no hayan pasado por el valle. Bueno, y a quienes no hayan recorrido el mundo también, ¿no? Claro, es más fácil llegar al valle que recorrer el mundo. Entonces, claro. Confiemos en tu palabra y nos quedemos acá y listo. No, yo tampoco lo recorrí, pero sí, pronto voy a estar por allí en este mes, así que prepárense. Chivo, quiero decir. Chivo, sí, chivo y alfajores. El chivo lo pasamos radiográfica. Yo calculo que voy a estar visitándolos. ¿Cuándo, Mario? En el valle. Un chivo y una nevada de mínima. Claro, ¿no? Que cunda el viaje. Claro, por favor. ¿Cuándo venís? Supongo que la semana del 15 en adelante. Voy a estar por allá, ya cuando tenga más precisiones. Les voy a ir informando, así que quizás vamos dándose el gustazo finalmente de ver si todo eso del vino y todas esas cosas que me enrostran todos los miércoles es cierto. Así que quizás uno de los miércoles de julio compartamos y me invitan a la mesa ahí en directo. ¡Ay, qué gusto tenerte en vivo! Sí, intentaremos llegar hasta allá, pues ganas sobran, así que todo lo demás vamos a ver cómo lo resolvemos para poder si llegar. Comemos o no comemos es lo de menos. No es lo de menos. ¿Cómo que lo de menos? Escúchame, conformado, Mario. No me decepciones. Nos estamos tirando abajo. No, bueno, vino va a haber. No, comida no, ya no sé, Mario. Bien, pero comer no es lo de menos. No. En estos tiempos sí, Mario. Sí. Ubícate. Claro. Bueno, bebamos entonces. Me conformo rápido, consejo rápido. Bueno, y les digo, días muy fríos en la ciudad de Buenos Aires, una de las noticias destacadas, bueno, aparte de esto que es de conocimiento general, que tiene que ver con los cierres de listas que ya se dieron, importantísimas reuniones en torno se dieron hoy, justamente Alberto Fernández con gobernadores prácticamente de todo el país, una ruptura en el bloque federal a partir de la partida de Pichetto. Los senadores que pertenecían a ese bloque de alguna manera brindaron su apoyo. El senador Cordobés, que justamente acató las directivas de Schiaretti cuando dice que dejó libertad de movimientos, que ellos no van a jugar, que Córdoba no va a jugar a las nacionales, pero sí el bloque federal. Así que prácticamente, salvo Urtubey, digamos, y este medio juego de Schiaretti alinea a todos los gobernadores del país, del peronismo, por supuesto, en la fórmula Fernández-Fernández. Y lo interesante es que simultáneamente, a la par, se estaba dando una reunión de Massa, Magario y Axel Kicillof, que son los referentes en la provincia y los candidatos en la provincia de Buenos Aires, siendo que Massa va a ir como primer diputado. Esto abroquela claramente a esta fórmula, abroquela al peronismo con muchos otros partidos que van a acompañar esta fórmula y que hoy por hoy prácticamente todos los números del oficialismo y de la oposición en primera instancia, por lo menos en la foto de hoy, dan por ganadora esta fórmula. Pero todavía yo entiendo que no empezó a jugar el oficialismo. Sí se dio esto de estos anuncios de un acuerdo con la Unión Europea que levantó un poco la imagen, pero claramente no fue un blooper, fue una cuestión de marketing, porque lo cierto es que no hay nada firmado, requiere de muchísimos meses, requiere de la aprobación de los países integrantes de los países integrantes, tanto del Mercosur como de la Unión Europea. Francia se estaría yendo al mazo con esto, cosa que por otro lado nos alegra porque según muchos analistas las condiciones en las que nos dejaría de firmarse este acuerdo sin condicionamiento, pues se tardó 25 años, pero porque no se llega a concretar la solución de las asimetrías que hay entre los países que integran los dos bloques, con lo cual pasaríamos a hacer, entre otras cosas, la apertura total de los cielos, la apertura indiscriminada de ríos y mares, un plan absolutamente colonial, con una exportación de materias primas y commodities, y a cambio recibiríamos lo que más nos falta a nosotros, que es trabajo importado. Es decir, cada producto no elaborado que sale de nuestro país y vuelve con algún valor agregado, en realidad lo que estamos haciendo es importar laburo. Y sabemos de por sí que claramente no hay trabajo, y hay sectores, entre ellos los jóvenes y entre ellos las mujeres jóvenes, y acá lo digo con una de las coberturas que hice esta semana en la Sociedad Rural Argentina, donde se hacen, que es un predio que además se utiliza para exposiciones, se dio lo de el encuentro de empleo joven que promueve la ciudad de Buenos Aires, perdónenme por lo local, pero creo que proyecta también a una realidad nacional. Fui, me metí, claramente no soy joven, con lo cual no pasé por aspirante a ningún cargo, como postulante. No obstante, había gente muy joven, pero no tanto también, pasado los 40, y no sé cuál es el margen que podemos considerar que una persona es joven o no. Pero el mecanismo es muy perverso, porque vos tenías que ingresar después de una cola en la que había chicos y chicas que estaban desde la 1 de la mañana haciéndola con el frío en un lugar bastante descampado de la ciudad de Buenos Aires, como es el barrio de Palermo, rodeado por el zoológico, el jardín botánico. Entonces, vos ibas, ¿cómo es? Ustedes son muy jóvenes también. Yo me acuerdo en los 90, cuando uno circunstancialmente y por esas hostilizaciones del liberalismo tenía que, te quedabas sin laburo y tenías que salir a buscar laburo. Primero, los diarios más importantes te regalaban los clasificados, porque esa era la fuente donde vos veías cuáles eran las demandas. Y después te empinchabas lo mejor posible, te cortabas el pelo, te ponías el chaco, la corbata, te iba a entrevistar a alguien de recursos humanos de alguna empresa o del Estado, de lo que fuera. Acá no. Acá vos ibas, te daban una tarjeta con un código QR en el anverso, en el ingreso te tomaban los datos, se cargaba ese código QR con tus datos, y después vos pasabas por distintos stands donde promotoras o promotores, a la mejor usanza de la Feria del Libro, o no gerentes de recursos humanos, ni muchísimo menos, sino gente que ni siquiera te miraba los ojos, descargaba en sus sistemas los datos que vos tenías en tu tarjeta y te decían, buenos días, muchas gracias, te vamos a llamar. Imagínate con una persona que está haciendo la cola durante 9 horas en el frío y que por ahí se gastan los últimos mangos en pagar el pasaje de ómnibus para llegar hasta allí, tener esa no respuesta era bastante violento. Y recordemos que dentro de los números de 2 dígitos a los que ascendió la desocupación en términos generales, según el INDEC y según estadísticas oficiales, estamos en el 10 y el 12, tenemos que decir que dentro de los sectores juveniles ese desempleo asciende al 18%. Si sos varón, si sos mujer, supera el 25%. Y además, el 50% de esos empleos son precarizados. Es decir que, desagregando las estadísticas globales y oficiales, la juventud, lo mismo que la niñez en términos de pobreza y de hambre, son los más castigados, la niñez y la vejez, es decir, los dos sectores más vulnerables, que casi que claramente con estos acuerdos como los que se hace con el Fondo Monetario Internacional, y peor aún, como hay muchos analistas que dicen, con el de la Comunidad Europea, todos estos índices se van a agravar, más la confección de partes, relevo de pruebas, como dicen los abogados. Claramente el presidente de la Nación dijo, si ganamos vamos a hacer lo mismo pero más rápido, queda expuesto y de manifiesto qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en términos electorales. Hoy además estuvimos muy temprano a la mañana en el aeroparque, mañana, repito, muy fría, cerca del Río de la Plata, el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, en donde todos los gremios, que son 7 de la actividad aerocomercial, APA, APLA, entre otros, dieron una conferencia de prensa justamente denunciando el desmantelamiento a partir de las políticas públicas que lleva adelante el ministro Dietrich, ministro de Transporte, el cual es acusado de desconocer absolutamente, cuando, por ejemplo, financia con una especie de repro con más de 10.000 pesos a los trabajadores de Flybondi, que es una empresa que prácticamente ya demostró su ineficacia y el peligro, a pesar de los precios que son muy baratos y que no se sabe cuánto más tiempo va a estar en el país, en detrimento de empresas como Andes, como Austral, como tantas empresas, y que además no cumplen con las condiciones que sí cumplen las empresas de bandera, porque las empresas públicas no tienen por qué dar solamente lo dan las líneas de bandera. Entonces, justamente estas y otras condiciones más, como es el tema del alquiler de las pistas, como es la apertura y el convenio unilateral con Estados Unidos, que permite y abre los cielos a este país del norte, en donde compañías con más de 3.000 aviones van a venir a competir contra los 13 que tienen nuestra línea de bandera. Es práctico, imagínense eso en términos de una guerra belicosa, ¿no? 3.000 contra 13. Los resultados están más que a la vista, y no está bien mentirle a la población diciendo que esos son acuerdos. Mario, una pregunta, ¿cómo andás? Buenas noches, Adrián te habla, ¿cómo andás? Sí, Adri, buenas noches. Bien, acá andamos. Y con respecto a esto que estás hablando de los aviones, digamos, ¿es verdad que se despistó un avión en Palomar de la línea de la empresa JetSmart? Exacto. ¿Y cómo fue esto? Y esto abunda por la falta de controles. Partamos de la base, Adri, que Palomar no es un aeropuerto, es un aeropuerto que inhabilitó la justicia, justamente para que los que te pasan por arriba de la cabeza a los barrios que están allí linderos. Y además, sobre el final de la pista está comprobado que hay todavía un polvorín, porque eso era una base militar. Es decir, bajo ninguna circunstancia se puede operar ese aeropuerto, pero como Flybondi pertenece a los amigos del presidente, hicieron caso omiso a estos fallos de la justicia y sigue operando. ¿Hasta cuándo? Y esperemos que no sea hasta que suceda una tragedia, esperemos que las cosas cambien antes, ¿no? Claro. Mario, ¿vos sabés que esta semana me entero de que la Lagarde, no me acuerdo el nombre, Cristín Lagarde, ahí está, que la Lagarde es un oxímoron tener dos Cristinas, ¿no? Sí, no, era buenísima, era buenita, era un angelito, ahora que tomó licencia y viene el malo ahora. Claro, vos no te habías enamorado como el presidente Cristín. Por Cristín, ¿no? Sí, pero no sé si no justamente Lagarde. Bueno, parecía que no, angelito, pero Cristín Lagarde, que renuncia para acceder al tesoro del Banco Mundial, justamente, no es que castigada, hoy en declaraciones no a la prensa argentina, no te podría especificar a qué medio, pero sí lo escuché yo, o sea que es una fuente directa, dijo que era muy compleja la situación de Argentina y que el Fondo Monetario falló, de alguna manera erró en el diagnóstico. Era mucho peor de lo que se esperaba. Es decir, si en vez de diagnosticar una tuberculosis te la diagnostico como gripe, lo más probable es que el paciente se muera. Entonces, es decir, errar en el diagnóstico, es decir, hicimos todo mal, no es erramos en el diagnóstico, pero acá no pasa nada. Sí. Está claro, se está abriendo el paraguas para la hecatombe que a partir del 2020 vamos a vivir, gane quien gane, porque claramente todo lo que son los créditos que tenemos que empezar a pagar con este financiamiento que hace la campaña de Macri, el Fondo Monetario Internacional. Mario, hablando de gane quien gane, ¿querés hablar un poco de fútbol? Porque mis compañeros no quieren hablar. No, si querés ahora podemos hablar. Lo ideal es que no pudieron constituirse un equipo sólido o viceversa. No lo sé, que son los comentarios que escucho de las personas que saben, porque yo soy una ocota para el deporte. No sé, porque acá los chicos le preguntan el fútbol y no quieren hablar. ¿De fútbol? No, claro. Yo tampoco. Me pido que me eximan de cometer una aberración. Ay, no puedo hablar con nadie de fútbol. Verdaderamente me dormí ayer durante el partido. Esto lo digo entre nosotros. Que no sí. Se entre nadie. No, está escuchando. No. Estaba el partido puesto y me dormí. Qué sé yo, me pasa eso. Cuando veo que pasa un ratito y empieza a pegar la pelota en el palo, digo, bueno, ya el diablo metió la cola, no la embocamos más, mejor me duermo, que tengo cosas más importantes que soñar. Pero sí, lo que sí sé al respecto, para dar algún tipo de información, ya que es un demand, sé que la AFA envió una nota de queja a la FIFA muy tibia respecto del arbitraje, porque parece que hubo bombeo ahí, que hubo un par de penales que no se cobraron, con los cuales hubiese equiparado la condición de Brasil, y no sé si eso después se resolvía con la extensión o no a penales, hasta ahí llegó. Sí, no, aparte el arco de Brasil tenía los palos muy anchos. Tenía los palos muy anchos, sí, sí, estaban sí. Levemente inclinada para el otro lado, parece también. Así que... Mario, una cortita. ¿Qué pasó con el dirigente Altamira del Partido Obrero? ¿Tenés alguna novedad? Hubo una interna ahí en el post, se partió un cierto sector quedó con la B y otro sector quedó con la O. Una lástima, porque siempre es alentador que los sectores de izquierda en Argentina se unifiquen. Habían logrado un consenso mayoritario también en un proceso de unidad en la izquierda, con el MAS, con el FIT, o sea, se amplió ese panorama que venía planteando el Frente Izquierda de los Trabajadores, pero por alguna razón que para mí todavía no está clara, Altamira sí, que generó una interna dentro del Partido Obrero. Pero ya está, digamos, cualquier cosa que sucedió, lo mismo que con los de Esper, ¿no? Cualquier cosa que sucedió hasta el momento del cierre de listas, listo. Les doy un anticipo, después les voy a pasar por privado porque hasta que no se concrete, pero estuve haciendo con otros medios populares una investigación respecto, ya que vamos al tema de las elecciones. Dimos el sábado a las 5 de la mañana, una mañana muy oscura, lluviosa y fría, teníamos el dato que fuimos a corroborar y que finalmente corroboramos, que había no menos de 7 galpones truchos clandestinos desde donde salieron una... Esto es una primicia para Radio Tincu. Recién mañana va a salir no solamente en medios populares, sino también en medios nacionales, ya les voy a avisar, porque vamos a volver a filmar esos galpones que filmamos con mala calidad el día sábado de la mañana, pero que sí dio cuenta, y puedo testimoniarlo, que ya lo haga también ante la justicia, de ese movimiento espurio y oscuro, porque fue clandestino. En este trabajo de investigación que hicimos con otros medios populares, nos llegó la versión que iba a hacerse esta prueba el sábado, que finalmente se hizo, en 300 escuelas. La prueba luego, claramente, porque tuvieron que involucrar directores, y bueno, con esto de los celulares se filtró información, pero hasta ese momento, hasta el sábado a las 5 de la mañana, éramos 3 o 4 personas que manejábamos esa información. Nos fuimos hasta un galpón en San Justo, caímos exactamente a la hora en que decenas de camiones del Correo Argentino salían hacia distintos puntos de Capital Federal y conurbano bonaerense repartiendo el software. Esto lo había hablado durante la semana previa con algunos legisladores. No lo pude adelantar a ningún medio porque era una investigación muy sensible y claramente tenemos los teléfonos pinchados. De hecho, a una de las compañeras que realizó la investigación con nosotros la pararon en la calle, dice y llanamente, para amenazarla. Cosas así como tener que joder con esto porque no van a pasar mal. Sabemos que tuvimos filtraciones en teléfonos, porque nosotros, o sea, por eso ahora lo digo abiertamente, ya que lo saben, lo decimos fuerte. Claro, entonces, está bien. Claramente, dentro de la maniobra de lo que se espera con este software que se piensa utilizar para las elecciones, este fue un paso importante en una demostración que intentaban hacer con, repito, con 300 escuelas, con las cajas y los software que llevaban un monitor, una PC en forma de... no estable. O sea que se ha descartado este sistema, Mario, que se iba a implementar. No es descartado, porque creo que es una de las variables que tiene el gobierno a cuento para poder revertir un resultado que a la vista les está dando por todos lados negativo, ¿no? Se suponía que 20 días antes de las PASO iban a hacer otra prueba. El 20 de julio. Claro. Dicen que van a hacer, entendemos que por todo esto que pudimos filtrar, cuando fui a consultar a ciertos legisladores de la oposición, me decían, no sabemos nada, vamos a hablar con Landó, que es el apoderado de la lista, y justamente Landó salió a hablar en estos días, que ignoraba la oposición. Y si vos vas a hacer una prueba de un software que involucra los intereses nacionales en términos electorales, vos no podés hacer una prueba sin los veedores necesarios. Algo tenían entre manos. Bueno, esta denuncia la vamos a completar mañana y también le vamos a hablar la primicia a Radio Tincu para que estén atentos a lo que... Buenísimo, Mario. Tiene que ver con compatriotas cordobeses. Esto es medio por el que vamos a decir. Oh, se asustaba. Escúchame, Mario, a ver si... Es mala época para pedir un chivito, pero por ahí una pata muslo te podemos invitar. Pata muslo de pollo siempre, biónico, claro. Aparte, viste que los pollos son como biónicos. Claro, pero siempre y cuando el chiste valga la pena. Tiene que ser un ganso. En serio. Mirá que mientras más tardemos, después va a ser alita. Claro, vos fijate. Que mientras más tardes en venir acá, después va a ser en vez de patamuslo, alita. Después menudo. Y después empanada de pollo, porque me van a picar los restos. Vos fijate. pastel de papa. Con el asado me pican los pedazos que quedan de vacío y te hacen un pastel de papa. No, no. Usted puso Radio Tinku, puso la vara muy alta con ese primer chivo. Vamos a tener otra que la discusión Mercosur y Unión Europea. Vamos a tener que sentarnos a negociar ahí y lo vamos a hacer sobre la mesa de Radio Tinku. Yo hago un pastel de papa muy bueno, ¿eh? Te quería contar por si te apetece cambiar de menú. No. No hay manera. ¿Cómo me lo estás vendiendo? Me diría que no, pero no soy fácil de negociar. Seguimos la discusión del chivo. Bueno, no son tiempos de negarse a la comida, Mario. ¿El chiste? No me niego. Aparte salimos a cazar, escúchame. No es necesario. El arco y flecha. Por ahí, si hay dicho que ande suelto, lo tengo matado por el chivo, no hay problema. Si acá hay un lugar es re lindo para ir a comer a la costanera. Mario, basta el chiste. Es así. Y una última que no es tan grata. Lamento volver a bajar la cosa. Ay. Pero hoy en el Congreso de la Nación se autoconvocaron legisladores de todo el arco de la oposición, izquierda, peronismo, junto con Madres en Lucha, para denunciar porque, bueno, Toti Flores, que es el titular de la Comisión de Derechos Humanos, hace meses que no convoca. El Congreso está virtualmente paralizado, no se convoca a comisiones, no se convoca a sesiones ordinarias. Es decir, prácticamente este gobierno está funcionando de facto con el control total de la justicia y la anulación del Congreso. Y lo que se denunció ahí fueron las decenas de chicos fusilados por las fuerzas policiales. Recordarán el caso de los cuatro chicos del Monte. A la par, estuve hablando también con la mamá de un chico de 30 años que en esos mismos días también fue fusilado. Matías Calderete, la semana pasada, le tiró por la espalda, un pibe de 14 años. Cuando publicábamos eso en nuestras redes, se llenan de trolos, están muy, muy activos. Y hoy se hizo una conferencia de prensa por parte de los familiares de todas las víctimas de la violencia policial, que están desatados, lejos de amedrentarse a partir de los casos que van tomando Estado Público. El mecanismo es el mismo. Primero tratan de ocultar las pruebas, después tratan de ocultar el hecho. Después tratan de ocultar las pruebas y cuando todo está a la vista dicen que fue en intento de robo, en intento de algún tipo de delito, y luego se demuestra que no. Lo cierto es que con el beneplácito de la doctrina Chocobar, y recordarán los primeros tiempos de este régimen que vivimos, que un carnicero, no sé si recuerdan, persiguió a un chorro que lo había robado, no sé si se acuerda, y después lo aplastó contra un palo. Sí. Y lo mató. Bueno, ese tipo hoy es candidato a concejal por el partido de Zárate, en donde se produjo este hecho. Entonces, esas son las argentinas en disputa. Esos son los proyectos en disputa, ¿no? Bien, Mario. Mario, tenemos ya la siguiente comunicación. Así que, bueno, te seguimos, nos escuchamos el próximo miércoles y bueno, te seguimos esperando acá, veremos para qué alcanza ese día. El próximo miércoles, el día 12, bueno, supongo que el otro estamos por allá. Bueno, bárbaro entonces. Mientras, muchas gracias. Mientras nos seguimos escuchando. Pastel de papa me acaba de cerrar, ¿eh? Ah, lo que hace el hambre, ¿no? Y me dicen, agarrá el pastel de papa. Sí, sí, sí. Bueno, desde Buenos Aires, Radio Gráfica, Mario Sadras con su resumen semanal de la caja de resonancia de este país que se llama Buenos Aires. Gracias, Mario. Un abrazo. Un abrazo enorme. Gracias a usted.

since you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find. Un día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latincu. Búscanos en Facebook como Un Día, programa radial. Seguimos en Un Día, programa radial con ideologías. A ver, a ver. Sale, sale. Sale, no sale. Bueno. Seguimos. Hola. Sigue el partido también. Sí, sí, sigue el partido. ¿Qué tal, Vero? Mal. ¿Qué haces, Mauro? Bien. Yo pregunto, ¿el que tiene doble ciudadanía perdió 4-0? Oh, no puedo gritar gol. Estamos perdiendo 2-0. Pero bueno, falta mucho, falta mucho. Contame algo vos. Háblame vos de fútbol. Hola, Clary. Bien. Bueno, acá, bien, digo bien por decir bien, no sé. Digo bien porque si cuento. Claro. ¿Eh? ¿Bien o te cuento? No sé. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí bien. Ahora sí bien. La cortina se fue de vacaciones, bueno. Te quiero igual. Ah, bien, salud. Ay, no entienden nada. Salud. Estoy sufriendo. ¡Salud, Mauro! Por el fútbol, que es la única a la que le importa el fútbol. Sí. Ay, bueno. ¿Y cuál sería el problema que en esta mesa? Ninguno, ninguno. Ah, viva la diversidad. Me encanta el fútbol. Y eso que no. Me gusta el fútbol como deporte. Jamás me detendría a ver esas piernas todas trabajadas, que así con esos brazos y esa con esa panza que no se nota, ¿viste? Eso, tabla de... el abdomen es el tema. ¿Están hablando de mí? Sí, hablaba de tus piernas, de tu abdomen. Cosas que nosotros no vimos. Le tengo que decir. Si sacando eso, estaba hablando de vos, amor. Sí. No estaba hablando de los jugadores de fútbol, qué feos, son tan feos. Ay, son tan flaquitos. No. Sácamelos, Mauro. Pero tenés vos el mouse. Sobre todo los de Perú, ¿no? ¿Sabés qué? Sí, estaba hablando de los jugadores de fútbol. ¿Y cuál es el problema? Bueno, nos ponemos serios un ratito más. Sí. Del otro lado del teléfono tenemos a Ana Roque, estudiante del CRES. Ella está estudiando en Villa Dolores, en el CRES, el Centro Regional de Educación Superior. ¿Nos estás escuchando, Anita? Hola, sí, los escucho un poco cortados. ¿Me escuchan bien ahí? Nosotros sí, te escuchamos bien. Bueno, bueno, ya escucho un poco cortado. Bueno, nosotros... nos contactamos por vos porque hoy hubo una movilización que hicieron estudiantes y docentes del CRES en Villa Dolores y queríamos que nos cuentes, primero que nada, por qué hicieron la movilización, para quienes no estén al tanto, qué es el CRES y cómo le fue hoy en la movilización. Sí, hoy estuvimos a las 5 de la tarde en la Plaza Mitre de Villa Dolores. Estuvimos los estudiantes del CRES, que es el Centro Regional de Educación Superior, en Villa Dolores queda, en Barrio Hipódromo. Es un instituto donde se dan carreras públicas, que están en las universidades, ¿no? Está la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Villa María. Todas esas universidades llevan carreras al CRED y bueno, se dictan ahí para los estudiantes que quieran acceder a ellas. Bien, y hay carreras que no llegan si no es a través del CRES, como la de trabajo social, por ejemplo. Claro, la licenciatura en trabajo social, que es la que estudio yo, es de la UNC y se da ahí en el CRES, se dicta todos los días. Bien, y contanos un poquito, ¿cuál es el conflicto que están atravesando este año? Bueno, este año estamos atravesando varios conflictos. En un principio tenemos problemas con el acceso al Instituto del Centro Regional, que ya está ubicado a 2 kilómetros de la rotonda de ingreso de Villa Dolores, como alejado de la ciudad, ¿no? Y no hay ninguna línea de colectivo que tenga una frecuencia diaria que vaya todos los días. Si hay colectivos que van en horarios estipulados, por ejemplo, va un colectivo a las 2 de la tarde, otro a las 5 menos cuarto y otro a las 9 de la noche. Esos son los únicos horarios de colectivo que nosotros ahora contamos para poder acceder. Bueno, frente a esto planteamos como estudiantes que se garantice un acceso más real, digamos, para toda la comunidad de Villa Dolores y para que todos los estudiantes podamos acceder no solo en esos horarios, sino cuando podamos, digamos, cuando si queremos ir a la mañana, por ejemplo, no podemos acceder al establecimiento porque no hay ningún colectivo que vaya. Claro. Eso de las frecuencias, por un lado. Por otro lado, es que no tenemos garantizado. Nos cobran 22 pesos a nosotros desde la terminal de Villa Dolores hasta el edificio del CRES, el colectivo, ¿no? Y son 22 pesos y de vuelta 44 pesos y un montón de dinero. Y con, bueno, la gente que no cuente con ese dinero tampoco podría acceder, digamos. Claro, el boleto educativo les cubre un solo tramo, o sea, si vas de Brochero a Mina Clavero, te cubre hasta Dolores, pero no hasta el CRES. ¿Es así? Claro, exactamente. El boleto educativo cubre un solo tramo. Por eso es que nosotros pedimos a la Municipalidad de Villa Dolores que se gestione la extensión del boleto educativo para que nos cubra el tramo desde la terminal de Villa Dolores hasta el CRES. Claro. ¿Y qué otra cosa? ¿Hay una institución privada que se quiere meter en la escuela pública? Sí, bueno, ahora nos enteramos hace poco. Nosotros como estudiantes nos enteramos a través de los medios, ¿no? A través de la radio, a través del Facebook, que el Consejo Deliberante de Villa Dolores y en conjunto con la Municipalidad habían decidido ceder en comodato el uso del edificio nuestro, el edificio del CRES, a un colegio privado de Villa Dolores, el colegio de Cerro Azul. Es un colegio secundario de ahí, de Villa Dolores. Uh-huh. Y entonces, eso ustedes se enteraron a través de los medios de comunicación. Claro, nadie nunca nos informó ni de la coordinación del CRES, ni de la dirección, ni de la municipalidad, que se iba a sancionar esa ordenanza del Consejo Deliberante para poder cederle el espacio a este colegio. Nunca fuimos informados nosotros como estudiantes de ahí del CRES. Ana, ¿qué tal? ¿Y los recibió alguien ahí de Dolores? ¿Alguien de la municipalidad? Sí, alguien de la municipalidad. Nosotros ahora nos organizamos como asamblea interuniversitaria, porque bueno, tenemos una posición tomada en frente a la educación. Nosotros la conseguimos como que debe ser pública, es un derecho que sea pública y que sea inclusiva para todos. Frente a esto del colegio privado, no entendemos por qué la municipalidad toma esa decisión sin consultarnos previamente, y cuando es un lugar justamente de lo cambiaran a centros privados. Claro, pero es como que ellos dirían que ya es una decisión tomada por ellos, de la municipalidad. Claro, ya está, la ordenanza ya está en el Consejo Deliberante, ya se votó. Lo que nosotros pedimos ahora es que se derogue esa ordenanza para que efectivamente no se mueve el colegio este a usar nuestro edificio. Ana, ¿y qué carreras se pueden estudiar en el CRES? Porque quizás hay mucha gente del Valle que no sabe que tiene cerquita este espacio, ¿no? Sí, otra vez. Hola, ¿qué tal? Nosotros también planteamos eso, que nunca se informó qué es el CRES, ni de que existe, y que bueno, sobre todo este lado del Valle, ¿no? Mira, Cabello, Cura Brochero, no tienen mucha idea de que existe este lugar. Los pibes del secundario que ahora están por salir de sexto año, que no saben, ¿no? Existe, ¿no? Tenemos... Sí. Estamos con unos problemitas porque se entrecorta un poco la comunicación y por ahí perdemos el hilo, dejamos de escucharte por momentos. Bueno, nos ibas a contar qué carreras se pueden estudiar en el CRES. Sí, tenemos, actualmente están cursándose la licenciatura en Trabajo Social, Higiene y Seguridad, Gestión de Tecnologías Agrarias, Contador Público y Tecnicatura en Seguridad Pública. Esas son las cinco carreras actuales que se dictan ahora en el CRES. Estas carreras que están en proceso de tesis y bueno. ¿Y más o menos tenés idea de cuántos estudiantes acuden a al CRES? Sí, aproximadamente 300. ¿300? 300. Bien. Bien, Ana, Verónica te habla, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Y ustedes ya preguntaron o alguien les informó qué va a pasar con ustedes? Y nosotros como estudiantes. Claro. ¿Cómo, en qué condiciones quedan ustedes con esto, que con este decreto que se van a ocupar estas dependencias? Porque me imagino a lo mejor que este año no cambie, pero el próximo año, ¿qué va a pasar? Claro, bueno, nosotros es esto, que por un lado el argumento de la municipalidad del Consejo Deliberante es que este colegio utilizaría el edificio del CREP solo por la mañana, porque todas las carreras universitarias se dictan por la tarde. Entonces piensan que bueno, que como nosotros no utilizamos supuestamente el edificio por la mañana, es el día el edificio por la mañana, porque primero no hay colectivos que vayan a la mañana, porque nosotros como estudiantes no solo vamos a clases, también podemos juntarnos a estudiar en la sala de computación, hacer proyectos, extensión de las universidades. Todo eso no lo podemos hacer en la realidad porque no hay un real acceso. Claro, eso te iba a preguntar. Ustedes no lo ocupan en la mañana porque aparte de no tener manera de llegar, ¿no está habilitado para ustedes que se ocupe ese predio en la mañana? Principalmente es por el acceso. Principalmente nosotros no podríamos llegar en la mañana de alguna forma a poder utilizarlo. Lo que nosotros planteamos es eso, que bueno, ahora no podemos llegar por el acceso porque no hay un colectivo, y si estaría ocupado por Cerro Azul no podríamos utilizarlo. Además, el hecho de que sea un colegio privado, ¿no?, en un instituto público, también tenemos conocimiento de que existen otras carreras en Villa Dolores, creo que la licenciatura en enfermería y bellas artes, que son carreras públicas, tampoco tendrían un lugar establecido donde dictar sus clases. Entonces nos preguntamos eso, ¿no? ¿Por qué la Municipalidad de Villa Dolores y el Consejo Deliberante deciden ceder el edificio a un colegio privado y no buscan otras opciones de carreras públicas? Claro. ¿Y sabes cuánto es la cuota de lo que paga ese colegio privado? La verdad, bien no lo sé. Lo que he escuchado es que son aproximadamente 5.000 pesos que pagan por mes los estudiantes de Cerro Azul. Anita, volviendo un poco a lo que pasó hoy, ¿cómo estuvo la marcha? ¿Cuánta gente fue? Nosotros desde acá, bueno, desde la radio, brindando los micrófonos para que ustedes puedan contarnos, también desde el CARENA sé que se envió desde el Centro de Estudiantes una adhesión y desde la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero también. ¿Cómo estuvo la marcha hoy? Bueno, sí, hoy estuvo la verdad que bastante bueno, nos sirvió a nosotros un montón para visibilizar todas estas problemáticas, ¿no?, a toda la comunidad, para que, bueno, que la comunidad se entere también de que esto está pasando, de que la municipalidad está teniendo esta forma de accionar y que no es solo un problema estudiantil, ¿no?, porque, bueno, si crees es de todos, eso es lo que planteamos nosotros, de toda la comunidad, no solamente para los que estudiamos ahora ahí en el CRED, sino también para la gente que el día de mañana quiera estudiar y no esté esto, digamos, todo privatizado. Y bueno, en cuanto a la movilización, la verdad que sí, hubo varias organizaciones que nos acompañaron, estuve en la Mesa de Derechos, algunos partidos políticos, y bueno, los estudiantes que estuvimos ahí desde la Asamblea, y bastante participación. Bien, ¿y cómo se sigue? ¿Tienen alguna página? ¿Están juntando firmas? ¿Cómo podemos seguir? Y nosotros tenemos la página de la Asamblea, se llama Cuerpo Estudiantil CRES, si nos quieren buscar en Facebook, por ahí estamos subiendo alguna información. Y bueno, ahora vamos a ver, nosotros todo lo decidimos en Asamblea, así que las próximas Asambleas, todo lo que decimos ahí después lo publicamos y lo avisamos a todas las instituciones que nos quieran acompañar en esta lucha. Bueno, desde acá todo el apoyo y le dejamos los micrófonos abiertos cuantas veces quieran comunicarse con nosotros. Y bueno, nada, eso y entonces lo pueden buscar en el Facebook como Cuerpo... Sí, Cuerpo Estudiantil CRES. Cuerpo Estudiantil CRES, dale. Muchas gracias, Anita, por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por darme el espacio y por darnos siempre el espacio en la lucha de defensa de educación pública. Abrazo, Ana. Gracias. Gracias. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Estás escuchando Un Día. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. Bueno, ok. Vamos. La puta, qué feo que fue. Bueno, después de dar un, después de contar la realidad, que no siempre es lo mejor, pero por suerte la vida tiene ese yin y yang, que te equilibra. Y para que este desequilibrio no es otra cosa que el arte, ¿no? Exacto. Que el arte que nos da ese equilibrio entre esas cosas que malas noticias. Y por suerte tenemos ahora una amiga de la casa que nos va a hacer una invitación para algo muy lindo que va a suceder mañana. ¿Qué tal, Patricia Parada? Uy. A ver, a ver, dos segunditos. Ahora. Hola, ¿ahí nos escuchás, Patricia? Hola. Sí, ¿nos escuchás? Ahora sí te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, yo ahora sí te escucho, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros estamos bien, y sabemos que vos estás muy contenta porque, bueno, cada vez que hablamos con vos, por suerte es para contarnos cosas muy lindas. Sí, exactamente, contenta y muy ansiosa también. Ay, sí, por eso te vamos a molestar un ratito chiquitito para que nos invites y nos contés qué va a suceder mañana. Bueno, mañana en el Centro Cultural Come Chingones de Mina Clavero, a las 20 horas, vamos a presentar un videoclip, el cual lo estuvimos trabajando hace 3 meses ya, que venimos grabando, venimos filmando. El videoclip se llama Corazón de Pañuelo, es una zamba que Ramoncito Cortés le escribió a Alicia Ferreira, nuestra bailarina tan conocida, que ella tiene una dificultad motriz y baila con bastones y es un ejemplo de vida para quienes no la conocen. Y bueno, hemos creado un videoclip con imágenes muy lindas, con la filmación de Rolly Amato. Hemos estado 3 meses trabajando en eso y bueno, mañana es nuestra gran premiere porque hacemos la presentación oficial de este videoclip titulado Corazón de Pañuelo, una historia de inclusión en ritmo de samba. Y además de eso, de la presentación oficial de este videoclip, hemos invitado a distintas autoridades y profesionales e instituciones de Tras la Sierra que tratan el tema de la inclusión. Así vamos a tener personas que van a hablar sobre la educación especial, como la escuela especial, como el Instituto Carena, que tiene el profesorado de enseñanza especial. Se va a hablar también sobre el tema de salud, entonces van a estar del Centro de Quimioterapia Sauce del Medio. Vamos a hablar sobre el tema de trabajo, va a estar la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social, que también tiene un programa de inclusión, y van a estar obviamente todos los artistas presentes que participaron. Ramón Cortés, que fue el que escribió esta hermosa poesía, Abel Venegas, que la musicalizó, Fernando Torres, que acompañó con la percusión, y obviamente yo, que le puse la voz a este hermoso tema. Y como obviamente, como personaje principal y como protagonista de la noche, Alicia Ferreira va a ser la invitada de honor y además es la protagonista de este videoclip, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Patricia Gonzalo? Te saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Entonces, la cita es para mañana en el Come Chingones a las 20 horas. ¿La entrada es libre? Sí, obviamente. En el Centro Cultural Come Chingones de Mina Clavero, mañana a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, la presentación oficial del videoclip Corazón de Pañuelo, una historia de inclusión del ritmo de samba. Y están todos invitados y ojalá que podamos compartir un hermoso juntos. Bueno, Patricia, la verdad que felicitarte porque siempre nos traes cosas tan lindas. Felicitarnos, bueno, a través tuyo, bueno, Alicia por empezar, por esa muestra de vida tan intensa que nos das, tan bella, a Ramón Cortés, bueno, a Mato, a todos los que han participado, porque realmente es importante lo que va a acontecer mañana, la inclusión, y aparte que qué lindo lo que están haciendo de llevar a especialistas, todo, y para que cada vez caigan más esos prejuicios que a veces tenemos, o esa falta de conocimientos, esa ignorancia, con respecto a temas tan delicados, y ver a Alicia protagonizando un video, debe ser algo que realmente ya pensarlo a uno le emociona, así que esperamos mañana encontrarnos para poder abrazarnos todos en esto tan lindo que se va a celebrar mañana. Sí, es un video hermosísimo, realmente muy muy emotivo, y bueno, era una buena oportunidad. Nosotros entendemos, los artistas pensamos que el arte es una buena forma también de comunicar, y esta vez queríamos comunicar algo muy importante para nuestra sociedad, y es justamente a través de esta chamba hablar del tema de la inclusión, y por eso hemos invitado a todos los especialistas para que le den un marco teórico también, y sobre todo para poner sobre la mesa. Tenemos que avanzar todos y aprender todos sobre ello, y poner también a Alicia como un ejemplo de cuando uno tiene un sueño, aunque tenga muchísimas lograr. Bueno, bueno, Patricia, entonces, bueno, felicitarla, y bueno, seguramente muchos de nosotros nos encontraremos mañana. Te quiero comentar también que a partir de mañana, que va a ser la premier, digamos, la presentación oficial, después se va a subir va a estar en el canal de YouTube, el videoclip, y también tenemos un formato especial en alta definición para que si hay alguna otra institución que lo quiera tener como para ilustrar alguna conferencia, alguna charla o algún encuentro sobre el tema inclusión, lo hemos preparado también de esa manera para que sea una herramienta y un material que sirva no solamente para difundir nuestro arte, porque estamos hablando de un poeta transserrano que es el que generó todo esto, sino también para que sirva en todos los ámbitos sociales en los que se trabaja y se trata el tema de la inclusión. Bueno, Bárbara, sabes que acá de la radio está para lo que se necesite, y vamos a estar difundiendo. Muchísimas gracias. Ya les vamos, después que pase la presentación, ya les vamos a hacer llegar todo el material también a la radio. Buenísimo. Muchísimas gracias, Vero. Y bueno, los esperamos mañana a las 20 horas en el Centro Cultural Come Chingones de Mina Clavero para la presentación oficial del videoclip Corazón de Pañuelo. Muchas gracias. Gracias a vos, Patricia. Abrazo. Igualmente, gracias. Sangre panameña mejora now, tamborera por su sangre panameña mejora now, tamborera. La pana baila escondido, zambas, gatos, chacareras, y es de Córdoba al oeste la más bella cuartetera, y es de Córdoba al oeste la más bella cuartetera, y es de Córdoba al oeste la más bella cuartetera. Es un huracán girando, los hombres la vitorean, y las bocas se hacen agua cuando mueve sus caderas, cuando mueve sus caderas, los hombres la vitorean, cuando mueve sus caderas, los hombres la vitorean. Lleva, lleva, lleva, vamos, vamos, a ver dónde te lleva, lleva. Aunque nací en Panamá, la bailarina ochentona es parte de nuestra esencia, por serrana y querendona, por serrana y querendona, la bailarina ochentona, por serrana y querendona, la bailarina ochentona. Las penas cambian de tono si baila la panameña, gris oscuro a rojo fuego cuando mueve sus caderas, cuando mueve sus caderas y baila la. Estás escuchando Un Día. Cuando mueve sus caderas y baila la pana. Hacer algo, ¿eh? Vamos. Y vamos. Vamos de gira. Seguimos en la Tincu, en Un Día, programa radial con ideologías. Nuestra vía de comunicación, si te querés comunicar con nosotros, es el 3544-505221, el celular para WhatsApp o mensajito de texto, o el fijo 471168. Nos pueden escuchar por www.radiotincu.blogspot.com o bajándote la app por Play Store, la Tincu. Ahí nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo. Y en Facebook también estamos como Un Día Programa Radial. Así es. Bueno, tenemos un poco de rock and roll de fondo, ¿no? Un poquito. Estamos escuchando algo de Luz Propia y del otro lado del teléfono lo tenemos a Sebastián Arbios, de Luz Propia, cantante. ¿Nos escuchás bien, Seba? Sí, te escucho bien. Un saludo para todos. ¿Cómo andan ahí? Hola, buenas noches. Con un poquito de frío nada más. Un poquito acá también. Es un frío increíble. Está bastante fresco por estos lados. Unos 4 grados antes de salir de casa. Así que vénganse abrigados. Sí. El sábado tocamos con Dos Intoxicados, con Por Hit. Salimos para allá, para Córdoba. El viernes estuve con Sarcófago, con Carnal, y justo estuvimos hablando de la fecha allá de Córdoba, así que espero que esté buenísimo, la vamos a pasar genial seguramente. Bien, y el lunes 8 de julio los tenemos acá en Mina Clavero con Cuarto Azul en la Chancha Social Club. Sí, exactamente. Después ya nosotros vamos a tocar ahí en Córdoba y ya nos vamos para Mina Clavero en ese mismo momento, así que vamos a pasar todo el fin de largo allá en Mina Clavero con gente amiga. Y yo tengo también conocidos, porque estuve en Carlos Paz casi toda mi vida, mi familia, así que conozco Córdoba casi como la capital. Bien, bueno, y me estabas diciendo que ahí en Buenos Aires van a tocar con músicos que eran de Intoxicados. Sí, en Quilmes, en el Conurbano, con Jorgito está Jorgito, Felipe, que es el guitarrista y bajista, y está Burbuja, el tecladista también. Bien. El tecladista del Vieja Loca, Intoxicado, que son amigos nuestros, amigos míos personales, y nos vemos toda la semana, porque nosotros tenemos un bar en Avellaneda donde ellos tocan siempre, y ahí nos juntamos con un montón de músicos. Otro día estuvieron los Bardelitos antes de ir a tocar a La Reina, Mariana Martínez, así que siempre hacemos fechas juntos. El sábado vamos a tocar con ellos en un lugar que tiene como 140 años, en Quilmes. Y después de ahí arrancamos, apenas salimos de ahí, así que ninguno tiene que tomar alcohol. Espero que podamos cumplir. Los estuve buscando un poco en internet, también tienen algunos temas con el Ferpita o con los Jóvenes por los Ceros. Sí, porque en el primer disco, Gira, que era el que estaban pasando ustedes, estuvo el Toti de invitado, y en el Héroe Sin Disfraz estuvo Ferpita. También estaba el maestro Gaitán, armoniquista de los Rotarios Paranoicos, tocó un par de temas, y Oscar Kramer, que es un saxofonista que tocó con todo el mundo. Fueron invitados al primer disco. En el segundo disco no va a haber invitados, lo estamos grabando, está a punto de salir el mes que viene, lo estamos grabando en Insignia, en el estudio de Mariano Otero, el estudio musicalizador de Fito, de Vicentico, está grabando la de la Puerca, y lo está produciendo José Rossi. Fue bajista de Intoxicado y de los Bardelitos. Sí. Contanos un poco, Seba, para la gente que está acá y vaya haciendo la previa para cuando toquen en la Chancha. ¿La banda cuántos son? ¿Cuánto tiempo tiene la banda? Bueno, la banda es del 2013 más o menos. El único desde el principio que está soy yo. Pero esta, digamos que es como la segunda formación de la banda estable, que está ahora, que ya tiene 3 años, que es la que va a grabar, la que grabó el segundo disco. Y en batería tenemos a Gaby Lunar, baterista, que grabó 10 discos con Juanse, 2 con Malega Links. En guitarra tenemos a Matías Salor, guitarrista de las Balas Perdidas, guitarrista de los Ecos Sobrevivientes, Juanse, tocó con Speed. Y después tenemos al percusionista nuestro, que el percusionista es el más viejito de la banda, tiene una trayectoria muy también muy larga, sobre todo en música centroamericana, que es Marco Suez. Nuestro tecladista es Eric Sandoval, que es el más chico de la banda, que viene del reggae. Y el bajista es Mariano Santillán, y el otro guitarrista es Adrián Ruela, y yo en las voces. ¿Y se vienen con una amiga nuestra desde Buenos Aires? Sí, vamos a ir con Mabel, que nos dio la mano también con los contactos ahí en Mina Clavero. Así que vamos a pasar de día, nos vamos con amigos. Si le tengo la largo, a Córdoba, ¿qué más se puede pedir? Bueno, ojalá que... Una estufa. Sí, una estufa. Sí, sí. Va a haber calor de rock and roll. Claro. Y sí, tiene que haber calor de rock and roll. Ojalá que no haga tanto frío. Las entradas, me preguntan, llegan mensajes. ¿Se va a estar cobrando entradas en Córdoba? ¿Cuánto están las entradas? No sé cuánto están las entradas. Ajá. En la puerta. Porque bien. Yo tengo algunas anticipadas. Yo voy a estar en la puerta ese día a las 10. Cualquiera que sea del staff, si no, que nos vean, que nos busquen, y yo voy a tratar de conseguir a la mitad de precio, seguro, porque no sé cuánto van a estar en la puerta, porque nosotros, como somos la banda invitada, yo no estoy en la organización. Claro. Pero va a ser cara la entrada. Va a ser cara la entrada. ¿Y acá en Mina Clavero? Ahí me parece que es gratis. Es gratis, no, sí. Ahí me parece que es gratis. Bien, van a estar tocando entonces el lunes 8 de julio. Es la gira por Córdoba que hacen Luz Propia, van a estar con Cuarto Azul. ¿Es la primera gira que hacen por acá? Por Mina Clavero, sí. Hemos ido a otras ciudades, pero Mina Clavero es la primera vez que vamos. Y bueno, seguramente la vamos a pasar bien. Es un lugar que nos gusta. Y bueno, nosotros vamos con mucha gente de acá que nos quiere ir a ver, así que vamos a ir como 6 coches de acá. Así que seguramente va a haber mucha gente el lunes. ¿Se vienen de caravana? Sí. Esperemos que no pase nada. Ya llevamos todos los coches. Mañana tengo que ir a decirle la BTV. Así que bueno, esperemos que no pase nada. Che, Seba, ¿y cómo pueden hacer para escucharlos por internet? Si alguien quiere empezar a escucharlos desde ahora. Bueno, nosotros estamos en las redes sociales, en cualquier red social, Luz Propia Rock. Y en YouTube tienen el disco, tienen el video oficial y algunos videos con invitados, en Luz Propia Rock también en el canal, y próximamente va a estar en Spotify el disco que está por salir. Están 15 días, 20, ya va a estar en el Spotify, porque estamos en la masterización ya. Perfecto, o sea, bueno, vamos ahora a escuchar un poquito de lo que hacen ustedes. Te quiero agradecer por tu tiempo y nos vemos el lunes entonces en La Chancha. Bueno, dale, les mando un abrazo a todos, así que el que anda por ahí, quiere ir a escuchar rock and roll, blues, rhythm and blues, baladas, funk o reggae, nosotros tocamos un montón de estilos, siempre con una impronta rockera, los esperamos, y les mando un abrazo grande, y bueno, ya voy a dárselo personalmente. Dale, gracias. Bien, gracias. Te esperamos el lunes. Bueno, un beso, gracias. Chau, chau. Te juro que yo sé caminar, pero si me estás buscando, seguro no me vas a encontrar. Y estoy de gira por la ciudad, gira, gira, gira, gira, gira, gira. entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Estamos en un día nuevamente. Clary. Hola. No me escucho bien, pero bueno, no importa. Se escucha raro, ¿no? Sí. Definitivamente Laszlo asiente que se escucha raro. Lo lindo y lo no raro es que llegamos al momento de relax, de arte, de invitados, de cosa en vivo que siempre da como una adrenalina y un gusto tremendo. Estamos con un músico acá en el estudio preparándose. Ay, qué misterio, ¿no? Veo mucha tecnología acá. Muchas cosas sin cable. Sí, Bluetooth, ¿no? Sí, mucho vino. Bueno, cada uno ve... ¿Otro? El partido que puede. ¿Cómo pasar este trago amargo? Ay, con música, por favor, necesito música. Bueno, ¿pueden seguir música hablando? No, hablen de todo menos de fútbol. Tenemos música en vivo entonces, Vero. Uh-huh. Hay que sacarla de ese pozo. Hay que sacar. ¿Cómo la sacamos? Con música, y por eso tenemos acá a Crespín González. Buenas noches, Crespín, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas noches. Mal. Buenas noches. Buenas noches a Latinku, buenas noches al programa Un Día. Gracias por invitarme, che. Buena onda. Bueno, gracias a vos por venir. Viste que por ahí te dicen, no puedo, estoy reocupado. Es miércoles. Me peleé con el chaqueño, no puedo. No lo tenía que decir, ¿no? No, me parece que no tocaba. No, en realidad, bueno, me invita el Lauti que venga para la radio. Yo le digo a Lauti, sí, de una, vamos de una, voy de una, si yo puedo ir yo solo, y si no puedo ir con todos los chicos, voy yo solo. ¿Cuándo hay que ir? ¿Qué hora? Y tenés que, es miércoles a las 11 de la noche, y bueno, yo estoy en Villa de Dolores, y tengo un frechito, y le dije, bueno, dale, y en su momento empecé a barajar posibilidades, y bueno, tengo la suerte ahora que mi hermano está viviendo acá en Mina Clavero. Ay, cariño. Entonces ahí lo contacté al tipo y entonces puedo quedarme ahí, me puedo tomar un vinito tranqui. Buenísimo. Igual que Respina, hablamos con vos en algún momento en este programa. Puede ser o no. Ah, cuando tocaste con Gabo. Ah, Sí. Ah, bárbaro, claro. ¿No te acordabas de ese momento culmine de tu vida? Auge de mi carrera. Claro. Y yo en realidad, ahora que lo escucho a Crespin, claro, o sea, hablamos con vos en algún momento, claro, y van a tocar, así que sí. Mirá, yo he venido a pesar de la tristeza, yo me acuerdo. Después vinimos a tocar también con otro grupo que tenía que se llamaba Bloom Perro Fénix, pero vinimos en otro programa. Ajá. Al mediodía. Sí, con Santiago. Bueno, contanos, Crespín, ¿en qué etapa estás entonces ahora? Bueno, yo soy músico, soy de acá de la zona, soy profe de música y bueno, soy productor de música. Y desde que tengo más o menos desde los 14 años más o menos empecé a conocer la música, a descubrirme dentro de la música. Después empecé a estudiar, a formarme, a manijearme y a entrar en una manija que por ahí se vuelve infinita. Por ahí uno se descubre, se encuentra, aprende en el arte. Y escuchaba mucho que ustedes hablaban esto del tema de la inclusión. También está dando vueltas mucho la palabra de deconstruirse y de reconstruirse. Y en mi caso, por ahí la música me invitó mucho a eso. Y quizás eso es una de las principales cosas que me va atrayendo cada vez más, que me imanta a lo que es el arte hoy en día. Como canalizador, como armonizador social, como transmisor, como un puente. Entonces quizás todas esas cosas, todas estas cuestiones, estas aristas son las que por ahí me están sosteniendo y haciendo mover la sangre por dentro día a día. Proyectos, estoy trabajando, estoy empezando, entrando a grabar un disco mío, solista. Ya hice las maquetas y todas las cuestiones, ahora en vacaciones que no tengo que trabajar en los coles, me voy a meter al estudio, ahí a manejar y a grabar. Espero terminar de grabar los crudos ahora en las vacaciones. También estamos trabajando con un proyecto que se llama Hembre, que es un proyecto de rock alternativo, que el otro día escuché que Lautaro Sanatorio se tomó el atrevimiento de subir unos audios mientras la compañera leía, si no me equivoco eras vos, que leías un texto. Sí, no te equivocas, es tal cual como lo contás. Así que, bueno, y estuvimos con Lautaro trabajando, que estuvo trabajando en lo que es iluminación, en un registro visual ahí en el Teatro Español en Villa Dolores, de uno de los temas que está en el disco también, que estamos entrándolo a grabar ahora este sábado. Vamos a empezar a grabar las baterías del primer disco de Hembra. Y bueno, también yo trabajando en un ensamble de música contemporánea allí en Córdoba, que se llama Proyecto Red Ensamble, hace 4 años, aprendiendo un montón y creciendo un montón con ese grupo. La verdad que hay mucha gente así también muy, muy interesada y muy comprometida con el arte y con el arte en la sociedad, y el rol del arte en la sociedad. Así que ahí estamos, en la investigación constante también, ¿no? ¿Por qué Hembra? Por una serie de cosas. En un momento nos estábamos pensando cómo llamarnos. Empezamos a proponer nombres y cada uno iba proponiendo un nombre y iba fundamentando un poco lo que iba encontrando en ese nombre. Se dio como una especie de, sí, como una causalidad, lo que fuere, que propusimos varios ese nombre y que todos encontrábamos en ese nombre como una contemporaneidad o un paralelismo contemporáneo con lo que es la fuerza femenina hoy en día, en la actualidad, y con la lucha y con la exigencia de derechos correspondidos que el género femenino hoy en día está exigiendo, reclamando, y cómo el varón, si se quiere, está aprendiendo un montón de eso. El que está con los ojos abiertos, el que está con los ojos cerrados, la ve pasar como cuanta otra cosa. No aprende de nada. Claro, no le entran balas, hablando muy pronto, pero si uno está atento a todos estos sucesos, ¿verdad? Uno puede aprender un montón de eso, y uno se aprende y se ve y se invita a reconstruirse a través de ese proceso social que nos está atravesando hoy en día, ¿no? Y que está súper presente y latente a todo momento. Es como una fuerza, eso entendemos nosotros como una fuerza que hoy nos ve en una etapa que nosotros consideramos transitiva a nivel evolutiva, y nos está invitando a abrir un poco más los ojos y a sensibilizarnos, ¿no? A sensibilizarnos. Es como abrir como una bisagra ahí en lo que vos estás contando, y pienso en algo generacional. A mí siempre me preocupa qué va a quedar, qué le vamos a dejar a los que vienen atrás. Y, por ejemplo, cuando ella pregunta por qué Hembra, y yo pensar que antes, un antes bastante cercano, ¿no? Claro. Se decía mi hembra, ¿no? Esa cosa de decir, a mí me vino eso, ¿no? Dijiste hembra, y ella preguntando, me vino eso de mi hembra. Y vos hablas mucho de la deconstrucción, y no hablas en singular, sino en plural, nosotros. Entonces como que da esa esperanza de que hay todo un que no es algo aislado esta deconstrucción de la que también la hablaste, claro, y vos lo que percibís en el grupo que te manejás lo podés percibir en algo más amplio. Sí, quizás también uno en los entornos en donde uno está andando, está caminando, se encuentra en esos sentimientos y en esos pensamientos con mucha gente, porque no somos pocos los que estamos en este lado de la vereda aprendiendo y como esto que te decía, animándonos a autocriticarnos, a ser autocríticos con este chip que traemos, identificarnos y aprendernos de eso, ¿no? Sí, desaprendernos también. Sí, Hembra da esa idea de parimiento, ¿no? De nacerse a un nuevo ser, esa posibilidad de lo nuevo, del acto creativo, ¿no? De nacerse nuevo. Mal. Y bien. Más bien. Y me hiciste pensar en un otro pensamiento que tenemos, que vemos es que todo es... Permiso, voy a volver, le voy a hippiear fuerte acá. Que todos tenemos, todo es femenino, todo es femenino. En la existencialidad todo es femenino, no hay un espacio natural en donde no haya una esencia femenina, inclusive en nuestro cuerpo masculino hay femenidad y estamos tremendamente arraigados a eso, es una sola cosa, ya cuando se invita hoy en día a dejar de pensar en los géneros y... Me despierta toda una total curiosidad de ver qué va a ocurrir con eso y hacia dónde vamos a avanzar o hacia dónde estamos caminando, porque y me reemociona eso, y me da mucha curiosidad. Claro, está muy bien. Sí, y los temas que tocan en la hembra, ¿están referidos a todo esto? No, nada que ver. Ya, hablamos de mina, de madre, de puta. ¿Hola? ¿Se cortó? No. Ah, perdón. Dejé de escuchar. A ver. Ah, está, se gracias. Movió ahí. Los temas están referidos. Hablamos mucho de... pensamos mucho en imaginar a través de los ojos de otras personas que ya lo han imaginado, en tratar de ver cómo está el universo y cómo estamos conectados con el universo. Y cómo estamos conectados a su vez todos los seres. Para con ese universo imaginamos y es como también nos invitamos a jugar a la ciencia y a repensarnos a través de la música como una ciencia. Entonces todo lo que construimos o lo que hemos construido hasta ahora está arraigado y está atravesado por esos conceptos, desde lo que es una composición, un direccionamiento sonoro, si se quiere, una composición, un material, cómo lo utilizamos. Nuestra música, nos invitamos siempre a eso, a romper paradigmas, a reconstruir la música desde otro lado, a utilizar parámetros musicales que quizás se utilizan de una manera muy muy funcional, tratar de verlos de otra manera, pensar la música desde otro lado, obviamente influenciados por un montón de géneros y bandas que estamos acostumbrados a escuchar, que tenemos en nuestro cognitivo ya aprendido, ¿no? Creo que está todo relacionado a las letras. Hay algunas canciones ahí en YouTube, después pueden escuchar, chusmearlas. ¿Tú qué te hago, che? ¿Y tu versión de solista? ¿Qué diferencia? ¿O qué atraes? Mi versión de solista son más canciones, quizá. Con respecto a lo que sería musicalmente hablando, en lo que es a la estética de la música que hago. Claro. Pero bueno, por ahí la poética de las letras están muy relacionadas también, sí. Y ahí están pidiendo un tema. Bueno, el tema que voy a hacer ahora es un tema que se llama Todos los Grillos. Y bueno, ahí va. Mm-hmm. Arde un rayo, brilla un rayo, luego el trueno hace lo suyo, su matiz, un espectro allá a lo lejos, susurrándole al oído a la Vía Láctea, reverbera en Andrómeda. Arco iris, arco iris, por favor no tardes en llegar a mí, por favor no tardes en llegar a mi corazón enfermo, mi corazón enfermo, mi corazón enfermo. Siete colores. Cantan grillos minimales, su preludio a modo de ofrenda nocturnal. Llaman la noche, llaman las almas. Rara vez, dame alas y alerones, quiero planear una cortada perfecta y alejarme de este mundo enfermo, de mi cuerpo enfermo, de mi mente enferma, de este parque enfermo. Estamos con toda la tecnología acá, activando, explotándola. Yo sé que hoy no anda el Face. Te aviso que justo que ibas a salir en vivo para el mundo. Pero che, mira, ¿te das cuenta? Sí, igual vamos a grabar común y después lo subimos. Sí. Qué inteligente que soy. Te escuchaba. Como corresponde. Sí. Y pensaba, ¿no? Andrómeda. Palabra hermosa que hace mucho no escuchaba, arcoíris, y me imagino que detrás de vos hablás de la deconstrucción del lugar de la mujer, ¿venís de una familia que te permitió poder hacer ese proceso o rompiste con algo para poder hacer este proceso? Me permitió, estoy acá, sí, va a ver. ¿Cómo te contesto esa pregunta? Vengo de una familia muy conservadora, bastante ortodoxa. Me costó mucho, no tengo muchas relaciones, muchas descendencias y muchas trascendencias artísticas en mi familia. Prácticamente no las tengo. Los, los encuentros primeros con la música los tengo por medio de mi hermano, que me empieza a traer cassette, por medio de adolescentes con los que me empiezo a juntar, malas juntas siempre, viste, la gente se cruza en la calle, cosas inevitables de los adolescentes, siempre sí, te sí, toca. Sí. No lo pude ver en ese momento, lo seguí. Y ya estamos en esto. Bueno, con respecto a eso, a mi familia me costó mucho poder transmitirles y hacerles ver a través de mis ojos la necesidad que yo tenía de tratar de generar una profesión con esto, porque no, por miedo, por esas cosas, por esos prejuicios, si se quiere, desconocimientos, viste, no, que ellos no estaban muy a favor, viste, no me acompañaban mucho, pero después de mucho hablar y mucho insistir, pudieron ver eso. Entonces durante toda mi historia hasta el día de hoy me acompañan y tengo una familia así para mí hermosa y re valiosa, porque si estoy acá es por ellos, ¿no? En gran parte, y gran parte por mí también, son méritos de todos, de todas y de todos los que con los que me he cruzado, ¿no? Y de estar abierto y estar atento a lo que va pasando, como charlábamos hace rato, ¿no? Y estar chispa, ¿no? No, para mí es importante preguntarlo, porque soy re chusma. No, es importante preguntarlo porque intento entender dónde estamos parados. Entonces, te escucho a vos hablar de la deconstrucción, todo, y pienso en ese patriarcado histórico, tan atávico, que no, de algo que es tan real igual hoy en día. Entonces, intento entender, ¿no?, dónde estamos parados, y por eso te lo pregunto, ¿no? Y te escucho hablar de cosas tan lindas, recién cantadas, con palabras muy muy lindas, insisto, Andrómeda, arcoíris. Entonces, a ver por qué llegamos a donde llegamos, que podríamos llegar, a veces, estoy filosofando, chicos, me estoy yendo a la mierda. Somos capaces, esta sociedad, ¿cómo es capaz de construir cosas tan bellas como el arte? Hace un rato hablamos con Patricia, hablamos con los chicos que van a venir a tocar. Sebastián. Perdón, estaba en ese momento en el patio, con Sebastián, todo eso. ¿Cómo somos capaces? ¿Dónde está parada esta sociedad para, por un lado, construir cosas tan bellas y por otro lado, destruirnos tanto? Por eso son las preguntas, ¿no? Por eso es importante cada respuesta que nosotros vamos recibiendo, ¿no? Mm. Decime algo con respecto. No. Por favor. Qué loco con lo que esto de decir, de destruirse, ¿no? Que uno una vez que destruye algo, se destruye una parte, llega, quizás viéndolo desde mi persona, viene el vacío después. Y en ese vacío es donde aparecen por ahí otros seres que te acompañan en ese vacío tienen una empatía con esa destrucción tuya, y comparten, quizás también han venido de esa destrucción misma ellos también. De destruirse cosas, de destruirse por dentro, y es muy zarpado eso, encontrar personas con las que uno después de esa destrucción se puede reconstruir. Ah, sí, sí. Está mortal. ¿Querés que toque otra canción? Dale. Antes, perdón, ¿no? Vamos a leer un mensajito que nos acaba de llegar, entre que él toca sus acordes. Feliz día del locutor a todos los que fueron parte de Radio Tinku. Saludos, Germán de Brochero. Bueno, gracias, Germán. Gracias, Germán. Le vamos a llegar a todos los locutores. Fiel oyente, Germán. Por ahí me cruce con alguno ahí. Claro, cuando nos crucemos con un locutor de la Tinku, se le vamos a dar todos los saludos. No estaríamos identificándolos con ese mote. Esta canción se llama Las Puertas. Y son eso, las puertas que uno va encontrando, y a veces se pasan y no las abren, o a veces uno decide, a ver qué hay acá, y se manda para ver qué onda. Viva la curiosidad. Más vale, viva la curiosidad, de una. Became real, honest and despicable. myself makes you how your veins red. I know the time, I know the time, that's not later. Behind the door until we all crash. I leave behind the door until we all crash. The only one chose the desert instead of living behind the wall. Now we became real, honest and disrepair. Since he was a child, I learned this in shell. Before you break, myself makes you how your veins ready. I know the time, I know the time, there's no later. I leave behind the door until we don't. Gracias, bueno, Aluche. Salud, gracias. Salud. Me quedó pendiente una pregunta porque, viste, cada uno escucha lo que escucha y yo me quedo corazones enfermos, corazones enfermos, corazones enfermos. No sé por qué será. Pero bueno, la dejo pasar porque es de la canción anterior. Qué lindos climas que tienen tus canciones, pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Como docente, ¿en qué nivel trabajas? Este año estoy en inicial, en primario y en secundario. Me pregunto en esto de romper, de construir, preguntarse y el vacío, los niños, las niñas, les niñes, ¿cómo te aportan esa inocencia, ese juego, esa capacidad de hacer sin juzgarse? Si te aporta eso a tu hecho creativo, ¿no? Como músico. Un día, como nene, programa radial. Un día estaba en el primario del Brizuela, venía indignado, porque me estaba teniendo problemas de pago, problemas de los docentes, demorado, ¿no? Problemas con el mafia, etcétera. Y ya habían pasado un buen tiempo, habían pasado como 3 meses y no me entraba el dinero y estaba re indignado. Llego a la escuela, indignado, entro al aula así, y viene una nena y me regala un dibujo así, conmigo, así con una gorra roja, una nube arriba toda gris, lluviosa, pero a mí sonriendo así. Y le dijo, gracias, qué sé yo, ¿por qué mismo me dibujaste así? No sé, hoy imaginé que estabas así. ¡Chao! Claro, no, un fly. Y yo, eso de los niños del jardín, de las niñas del jardín, aprendo a cuestionarme la pose. Con esas frases que, ¿cómo es que dice? Relaja la pose un rato, no sé qué. La espontaneidad, esa cosa espontánea, así, no le gusta, no me gusta, me gusta, la me sinceridad. Gusta, te amo, no me gusta, no me gusta, me quiero ir de esta sala. Y esa sinceridad y esa y la fuerza, porque te chupan toda la energía, yo creo que yo me retroalimento ahí a su vez. Hay que estar muy atento a la gente que viene, porque tiene un montón de data que nosotros, los más grandes, no la tenemos. Va, es un punto de vista, ¿no? O la perdimos en el camino también, sí, de una, pues, sí, no lo había pensado así. Ay, yo soy tan pensante. Pero sí, los pibes, los adolescentes de esta época tienen un montón de data y vuelan y solamente hay que buscar, hay que compartir más que, bueno, esto de sacar los escalones, estamos todos ahí, tú que en el mismo nivel, ¿no? Y esto de data que decís, tienen un montón de data, ¿a qué te referís? ¿A un conocimiento que no se aprende en los libros? ¿A algo que tiene que ver más con lo esencial, quizás? Sí, de una. Como el saber de esa nena. De una. Que pensó, imaginó que estabas así y en un punto lo sabía, ¿no? Pero no lo puede manifestar como un saber. De una. Es algo más del orden de la intuición por ahí. Algo de lo que perdimos, la intuición, o lo que no le damos mucha bola, no le damos mucha pelota. La percepción. Si no lo veo, no lo creo, ¿no? Claro. Mm. O pienso tal cosa, tal otra, pero no me doy bola y después pasa. Claro, no. O pensar. Te quiero ver el programa. No le voy a decir porque lo voy a lastimar. Claro. Cuando te lo dicen. Claro, frente, también, ¿no? También. Esa sí. Sinceridad. No sé, vos pensás lo de que estamos de vacaciones, del cole, o así. Y estos días son los más helados que vienen tras la sierra para que le agradezca a Lalo de la suerte de vida. Ese también pensalo, que no son tus amigos. No, como te decía hace rato, ya está, ya los elegí, ya elegimos ya. Ustedes hacían música. Sí, hacíamos. Mi primer contacto con una banda fue con el compañero, ahí teníamos una banda. ¿Cómo se llamaba? ¿Te lo digo? No. Contanos. Sí, las primeras canciones que aprendí ha sido una especie de maestro, la nave lo olvido, tan solo. ¿Qué ves? Por favor, tengo el. Ay, sensei ahí. ¿Sentiste que la música te salvó de algo o te llevó a descubrir mundos que pensaste que nunca existirían? Sí. Como decía hace rato, yo siento que el arte me ha curado un montón de cosas y me ha enseñado un montón de cosas. Me ha sensibilizado un montón. Yo a través del tiempo me he visto soberbio, me he visto egoísta, me he reconocido egoísta, me he reconocido soberbio, me he reconocido mentiroso. Y las canciones me han enseñado eso. Sí. Igual yo creo que ese reconocimiento es como una especie de ropaje, ¿no? Que la cultura nos va poniendo para meternos ahí en un rol, en un deber ser, ¿no? Que al que uno se sobreadapta por la necesidad de pertenecer, ¿no? A la sociedad. Y que la música no te inventa nada, sino que te descubre eso que se fue tapando. Con la cultura y con estos roles asignados que tenemos según, no sé, la clase social a la que pertenecemos o lo que tenemos entre las piernas, hay que ser de tal o cual manera, ¿no? Me parece que vuelve a la esencia, más que inventar, hace subir a la superficie eso que fuimos y por si ahí cambiamos se fue volver por entrar. Sí. Acepto. Entrar de nuevo a la esencia esa, ¿no? Claro. Está ahí. ¿Querés cantar? Igual te iba a preguntar, pero te lo pregunto después. ¿Querés preguntar? Bueno. Que cambiaba más. Es que pensaba. Ya que es el día del locutor. Claro, ya que es el día del locutor, le vamos a preguntar a Crespin. ¿Usted qué cree del eclipse? No, pensaba en eso que vos decís, eso que vamos perdiendo, ¿no? Y vos como docente. te sumás más allá de la currícula, de la parte legal y todo, es alguna responsabilidad con tus alumnos para que no pierdan lo que venimos perdiendo o de lo que nos venimos olvidando, a lo mejor inconscientemente, no sé, esto para que estemos, para que esos chicos, que esa nena que te dibujó como te vio, el día de mañana te pueda seguir dibujando sin ningún velo de por medio. En nivel inicial y en primaria, por ahí estaba leyendo y tratando de aprender un poco de lo que es la pedagogía Waldorf, que invita al estudiante a tener conciencia del entorno natural, ¿sí? Trabaja con muchas otras cosas, ¿no? Y muchas que no, que todavía desconozco, pero lo que he alcanzado a estudiar y lo que he alcanzado a poner en práctica es que todo el tiempo está invitando a la conciencia del individuo por el espacio que habita, por el espacio natural que habita, y eso me parece súper trascendental, y muchísimo más trascendental desde mi punto de vista que muchas fechas que se festejan en los colegios protocolarmente o por costumbre, por hábito, por tradición, por esto, por esto otro, por todo, porque este persona, siempre idealizando personas, ¿no? Como que veo eso, ¿no? Por un lado, entonces invito al resto a pensar en los otros días y en las otras cosas que no se festejan, desde ponerle el nombre de un hombre a un árbol y sentarnos abajo a cantarles, de ir al Brizuela, hay un nogal en el medio del patio y el nogal ahora se llama Luis, y vamos ahí, cantamos canciones de Spinetta. Quiero ir. Desde esas cosas, sí, creo que invito a eso. Por ahí suena, también a veces pienso de qué sé yo de lo que está, de lo que es bueno para el futuro o de lo que es malo. Y quizás por ahí lo que me lleva es la creer en esa esencia y escuchar esa esencia y desde ahí enseñar o compartir. Más allá de los libros que uno se ha chupado y eso, creo que es el intelecto a costa de todo hoy, ¿no? La evolución, el intelecto, el fomento del intelecto a costa de cualquier cosa. Y a costa de la esencia, muchas claro. veces. Sí, no, esas cosas. Crespin, te quiero seguir escuchando mañana. ¿Cómo hago para hacerlo por las redes sociales? ¿Dónde lo hago? Tengo uno con Crespin, con el proyecto Crespin, tengo unos temas en Spotify, que salgo como Crespin, y en YouTube también hay un par de videoclips, que también me buscas como Crespin, Crespin Música, pone, supongo que voy a salir ahí. No habrá mucho Crespin Música, Villa Dolores, para encontrar. Toda la información claro. que tengo la pongo ahí. Claro. Y... Amigo del Lauti. Cuando salga el disco, lo subís a internet. Lo voy a subir a... Sí, la idea es que salga en formato digital. Bien. Si pego alguna... Si, tanto con Crespin como con... bueno, y en Hembra también tenemos temas en YouTube. Hay una sesión que grabamos y filmamos en Villa de las Rosas. Hay otro tema más. Hay 4 temas de Hembra también, que están bastante lindos grabados. Le hemos puesto mucha dedicación, mucho amor ahí. Fanpage, Crespin, Hembra, Instagram, Crespin CBA y Hembra Rock. ¿Puedo pasar un chivo de unos eventos? Sí, ¡no! ¡La cago! No, sí, pasa. Con Hembra, y desde Hembra y desde Crespin estamos gestionando eventos, un ciclo de arte que se llama Planeta Tierra, Manifiesto de Arte, y vamos por el número 6. Este viernes, de hecho es el 6º, ahí está mostrando el flyer el muchacho. Vamos a compartir con 4 bandas, con 3. Vamos a estar con la gente de Hembra, va a estar Gele, que es un pibe de Villa Dolores que hace trap. Después van a estar Pájaros Biónicos, que son unos pibes de Dolores que hacen rock nacional. Y van a estar los chicos de Ciudad de Perros, que estuvieron acá, me cuenta el Lauti. Sí, los chicos de Las Rosas, sí. Que también están metiendo unos huevazos, dedicándole mucho tiempo y mucha energía. Van a estar ellos también sumándose la fecha. Esto va a ser el viernes 5 del 7 en el sitio Café Bar, en el sitio Café Bar en Villa Dolores. La entrada va a estar a 80 pesos. Va a haber transporte desde Villa de las Rosas, ida y vuelta. Van a salir, los transportes van a salir de Villa de las Rosas a las 11:30 de la noche del viernes, y van a pegar la vuelta de Villa Dolores a las Rosas a las 4:30 de la madrugada del sábado, claro. Sí. Eso el viernes 5. Y el sábado 13 vamos a estar haciendo un evento con dos artistas de Villa Dolores y una de Córdoba y una de Villa de las Rosas. Somos tres cantantes: Julián Torres, Santiago Aguilera, yo Crespin. Eso en formato Crespin, con el proyecto Crespin. Y se va a estar una bailarina de danza contemporánea de Villa de las Rosas, que es Ariana Tercicore, y una fotógrafa de Córdoba que se llama Nébula. Las pueden buscar así en las redes. Y ese evento es a partir de las 9 horas. La dirección por privado, los que estén interesados pueden buscar las redes, pueden buscarnos en las redes con hashtag Planeta Tierra Manifiesto de Arte, o buscarnos a nosotros en nuestros perfiles, consultarnos, ahí van a ver los flyers y todo. ¿Y para estos lados? Para estos lados todavía no, pero ya vamos. El otro día, vacaciones de invierno, capaz que pinte alguna fecha. No sé, Lautaro, hacemos una fecha en tu casa, invítame. Y capaz que hay un cumple y justo podemos aprovechar. ¿Cumple el año el 14? No. ¿El 11? El 8. Y así terminó un día. Cumplí julio, claro. El cumplejero ahora también. El 15. Ah, viste. Viste que lo sabía. Viste que era cerca. Bueno, disculpen, pero voy a tomar el lugar de la Ortiva. Estamos. Espera que te firmo ahora que voy a tomar el lugar de la Ortiva. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Nos corre el negro Dolina con la venganza, será terrible. Así que si tenés ganas de entregarnos otro pedacito de tu alma, una canción, y sí, decí, Vero. Yo soy más Ortiva que vos. No podés, verme hablar tranquila, tenés que interrumpir. No, en realidad, para que no sea un pedacito, propongo que nos despidamos y que él cierre con música. Claro, por supuesto, no íbamos a interrumpir la canción. ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Que nos vemos, nos escuchan de nuevo los miércoles de 21 a 24 horas por la 107.9 de Mina Clavero, Radio Tincu Comunitaria. También nos escuchan por la Radio El Grito y por la 107.9 de San Pedro. Nos vemos, nos escuchan los miércoles. Hicimos este programa Gonzalo Maidana, Verónica Oyarzún González, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli, Mauro Schoenfeld y Clarisa Muraro. Bueno, nos vemos. Nos quedaron algunas entrevistas afuera. Sandra Jerez, bueno, vamos para el próximo miércoles será, pero el tema lo vamos a tocar. Bueno, hoy supimos que Pablo Berna, que fue hijo de un... De alguien que colaboró con la dictadura, pudo sentarse un banquillo y decir todo lo que sabía, rompiendo cualquier mandato familiar. Hoy día pudimos saber de que Alicia Ferreira mañana va a aparecer en un clip. Ella tiene una discapacidad y quería bailar y bailó a pesar de todo. Hoy día pudimos saber que la música siempre nos va a salvar de lo que sea. Y hoy día pudimos saber que 40 personas no terminaron en esa fosa que se está volviendo el Mediterráneo. Igual se lo estamos debiendo a ese papá y a esa nena que vimos en abrazados hace un par de días y nos conmovió. Hoy día hubo una capitana que salvó. Hoy día hubo un programa, un día que trataba de salvar un poco más al mundo. Esto fue un día. Quiero decirles gracias. Gracias, gracias, gracias a Latinku, gracias Lauti, gracias a ustedes por este espacio, por la atención. Muchísimas gracias, me siento súper agradecido antes que empiece la canción. Buenas noches. Gracias por tu calidez. mi equipaje tengo una escalera, una marea, un par de alas y unas velas. No necesito más, necesito más. Vuelo a gran distancia, lluvia, vuelo hacia ella y juego a ser un arco iris. Y dentro tengo una luz para penetrar las almas, para liberar esperma y ser como una planta milenaria, echando raíces que vienen y van hacia el futuro. Se abre la costa mientras baja la marea y los cangrejos todos salen de sus cuevas. Hay algo especial, especial, esencial, estival. Sobrevuelan las aves, la espuma suave, y yo trepo a mi escalera a ver si puedo ver el precipicio donde termina el mar. Marea y mi soledad, y sin pensarlo voy hacia lo profundo, hacerme uno de una buena vez. Vestido de humano me encuentro hoy. Mompiche es un lugar para vivir sin fin, en un grano de arena encontrar la paz. Dale confort a tu cuerpo, dale un mejor momento, dale la calma del agua en el lago Puelo. Luego tómate un transporte, pasa por las altas cumbres, hasta arribar en la arena del río de Nono. Luego ver un pueblo perdido, devorado por el monte, también parece otro mundo. Un mundo que no está en ningún mapa, ni en la gallega del Google. Un lugar olvidado por el mundo, ese mundo que te cortó las alas. Thank you.